su semilla, dándome un regalo, ser del mismo palo cordobés cantor. Soy de una folclórica región que vio tantas ilusiones en el corazón. 10:32 es la hora en este momento en toda la República Argentina. Estamos escuchando a Runacay, Gusto, a Cordobés, haciendo la previa de esta peña. Esta peña que se viene el 11 de agosto, peña de Radio Nexo en Bidón Bar. Soy nacido en Córdoba, donde la tonada se siente en el alma y se entrega. Bueno, y como lo decíamos, Eric, tenemos nota. Vamos a estar hablando en este momento con Ana Ponce. Ella es directora del IPEM 193 de la localidad de Saldán, porque en su aniversario, cumplen 59 años, van a estar haciendo una actividad diferente. Así es, cariño. Lo decías vos, esto va a ser este sábado 10 de agosto, pero bueno, justamente para que nos cuente más sobre esta actividad que están preparando, estamos ya en diálogo con ella. ¿Cómo estás, Ana? Bienvenida al aire de Radio Nexo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, gracias por la bienvenida. Bien. Bueno, Ana, consultarte de qué se va a tratar esta actividad que se llama Recorremos Saldán, que se va a desarrollar justamente este sábado 10 de agosto. Exacto. Como bien adelantaste, es un modo que hemos elegido para este año de festejar los 59 años, que en realidad post pandemia decidimos que todos los años los íbamos a festejar así bastante, con bastante estruendo, digamos, por el hecho de que haber vuelto después de semejante situación que tuvimos que atravesar toda la humanidad, pero dijimos, bueno, está buenísimo reencontrarnos y poder festejar. El primer año hicimos un abrazo solidario, el año pasado y fue un poco más tranquilo, y este año retomamos con actividades lindas y que conglomeran a todas las instituciones de Saldán, porque en este festejo también nos acompaña la municipalidad con diferentes áreas, de los bomberos voluntarios de Saldán, que están al lado nuestro geográficamente, y aparte siempre nos vamos ayudando en lo que podemos. Están el grupo Scout San Francisco de Asís, la cooperadora misma, lógico, y creo que no me estoy olvidando de nadie, perdón si me llegase a olvidar de alguien. Bien. Pero bueno, todos estamos armando todo este Recorremos Saldán. Bien, sería como una especie de maratón, según lo que se entiende, ¿no? Claro, no es exactamente eso, porque digamos, para participar se puede caminar, trotar, correr, siempre que sea algo a pie. Porque digo, lo aclaro porque por ahí consultaron si podían ser las bicis, no, digamos, es otra logística, entonces no, es solamente que sea la persona sola. Bien, perfecto. Están convocados los estudiantes y todo aquel que quiera participar, que le interese este tipo de convocatorias, pueden participar. No es necesario que sea alguien de Saldán, pueden ser externos, y con más razón si quisieran de otros lados, están totalmente bienvenidos. Ana, buen día. Karina te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Karina? ¿Cómo te va? Bien, bueno, primero que nada, felicitarlos por este nuevo aniversario de la escuela y preguntarte, ¿por qué elegir un recorrido a la ciudad? Me intriga en el sentido de, no sé si tiene que ver con el reconocimiento, sobre todo de los más jóvenes, ¿no?, de su ciudad, o para resaltar algunos puntos importantes y contar un poco la historia. Bien, mira, te comento. Hay como varios objetivos dentro de esto. Uno, mostrar que en la escuela no solamente hacemos las actividades propias curriculares, aunque parezca que no estuviese vinculado, sí lo está, desde la educación física, desde el turismo, la geografía, eso desde los contenidos. Pero también es una manera y un modo de mostrar que en la escuela pasan muchas cosas lindas y que podemos compartir y crear lazos e incluirnos, porque justamente por eso es un recorrido que no es muy largo, son 3,2 kilómetros, factible de ser hecho caminando, hasta, si bien Saldán tiene la particularidad de las lomitas, digamos, Puede ser un recorrido de 1 kilómetro, si a alguien le parece, hace solamente 1 kilómetro, y incluye a la familia, a personas con dificultad, también podrían hacerlo porque no es un recorrido tan largo. Claro. Por otro lado, al haber convocado a las otras instituciones, por el momento son estas instituciones, invitamos a más y bueno, por X razón no pudieron involucrarse todas, pero todo esto también va en el marco de que el Ministerio de Educación nos ha pedido a las escuelas y a los municipios que trabajemos de manera mancomunada en algo que se llama las coordinaciones locales de educación. Uh-huh. Por eso, digamos, no es antojadizo haber elegido un punto en común para mostrar también nuestro Saldán, ¿no? Uh-huh. Que si bien ya ha quedado como parte muy, parece como un barrio más de Córdoba, que no lo es, es una ciudad aparte, pero formamos parte de Gran Córdoba, siempre ha tenido su atractivo turístico y bueno, es mostrarlo, justamente elegimos eso para que se pueda ver Saldán también. Preguntarte si es sumamente necesario, porque es algo que remarcan en el comunicado, al menos que publicó la MUNI, realizar una inscripción, ya sea presencial o virtual. Claro, exacto. Sí, eso es necesario porque, digamos, desde una tranquilidad legal, uh-huh, tienen que estar inscriptos, ¿sí? Bien. Y aquel que formalice esa inscripción, que tiene que hacer, digamos, son una cuestión virtual que llena los datos con algún teléfono de contacto de alguien a quien poder avisar si esperamos que no le pase nada, uh-huh, a nadie, uh-huh, pero supongamos que se desvanece un poquito o que se sienta mal o lo que sea. Bien. Tener ese teléfono de contacto y también un formulario de deslinde de responsabilidades de que esa persona que participa está conforme y sabe que está en estado de salud para hacer esta actividad. Por eso, claro, es como que hay que hacer eso. Bien. Uh-huh. Bueno, la verdad que hecha la invitación a todas las ciudades también de Sierras Chicas. Me parece que es importante no solamente acompañar a las instituciones educativas, sino este reconocimiento también de nuestro corredor. Digo, cualquier persona de Villa Allende, de Unquillo, de Mendiolaza, puede ir a hacer esa caminata y decir, bueno, mira todo lo que tiene Saldán, mira cómo es Saldán también, ¿no? Que es muy importante. Exacto, tal cual. Digamos, era mucho recorrido sino irnos para el lado del Nogal y es un lugar que compartimos con Villa Allende. Claro. Pero bueno, por eso esta vez no se ha hecho tan largo el recorrido, pero bueno, partimos del anfiteatro de Saldán, después vamos haciendo el recorrido por la zona céntrica y nos vamos un poquito para el lado de Barrio San Isidro. Creo que es San Isidro. Sí, sí. Y después nos vamos para el lado del centro de salud y ahí ya el regreso desde una zonita alta que está cerca de las salas cunas, uh-huh, hacia la escuela, esa vista es sensacional. Impresionante. El que corre no la va a poder ver. Pero los que caminemos lo vemos y es hermosa esa vista realmente. Seguro que sí. Ana, agradecerte este ratito con la radio y bueno, hacer extensiva esta invitación a Recorremos Saldán. Te mandamos un abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias por el apoyo y bueno, esperamos poder recibirlos a todos entonces. Sin duda.